Vamos, empezamos. Vamos a preparar un sándwich. Buon Dio portare il pane. Voglio portare il pane. Buen sí, buen mediodía salió el sol. Muy bueno, mediodía, sí, salió el sol ya hace unos días. Desde ayer, tampoco sí. Desde hace tanto. Pero cuando usted no había festejado la salida del sol. Bueno, festejemos entonces. Festejemos, está mucha ojota, ya vi. Ojota. Vi ojota en la... Es complicado en esta época que uno o una no sabe. Va, por lo menos a mí me cuesta no saber por ahí a qué hora vuelvo. Y quizás a la noche la ojota está complicada. Bueno, a mí me pasó hoy que decidí salir en remera sabiendo que salgo tarde, pero termino a las 12 de la noche hoy. Pero si salgo con campera ahora, con este calor... No, algo que pueda meter donde lleva, no sé, una mochila, un bolso, un algo que después diga, uy, menos mal que traje. No, sé que me voy a arrepentir, pero decidí. Decidí hoy tener un poco más de frío a la noche que de calor durante el día. Yo decidí que no, tengo una incipiente que espero que no crezca especie ahí de cuestión nasal, no sé si se nota. No. Bueno, apenitas. Pero toda la estimada está, la sí, abrazo por también. Todos lados, por todos lados, y es así. El verano. Vamos a preparar un sándwich. Las taradas con mis Bolivia, que no. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero plazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. De algún besito que yo te di, atármelo, no. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte. ¿qué tal? Ah, no, no, no, no, no. Sándwiches, radio para almorzar. Benvenuti. Sándwiches. Radio, para almorzar. ...4866-1095-4864-0489... Ayer sonaron los teléfonos, se fue un libro. Un libro muy interesante que estuvimos hablando ya en el espacio de Sikus. ¿Qué le pasa? Me lo olvidé de traer. No me diga eso. Pero bueno, igual el ganador o la ganadora que iba a venir hoy a buscarlo, el fin de... le pedimos que venga el lunes. Bueno. ¿Sí? ¿Chico repique piano? Chico, sí. Hay una en la historia del candombe acá en la ciudad de Buenos Aires, un poco de... Está bueno, hay unos temas, se nota mucho que está escrito por alguien que obviamente no es un escritor, y esta crítica es alguien de que no es lector, así que imagínense, es un matete, pero muy lindo, me enganché, lo leí bastante, y la verdad lo quería terminar antes de traerlo. Está nuevo, te prometo que está nuevo, no hice nada, apenas lo abrí ahí para leerlo. Hoy... no tenemos nada para regalar, pero si llaman por ahí sí, ¿quién le dice? ¿Algún descuento de obras que tenemos de teatro o de algún... la banda? Mire, las chicas radioactivas todas andaban con funciones, así que ahí ya tenemos una conecta. Claro. Viernes y sábado, ahí en el piso, por ejemplo. Pero yo con estos días así tan... pienso más... quiero salir de día que de noche. Me dan ganas de dar... Bueno, pero con estos días también un parque, un... tiene otras opciones. Sí, sí, sí. Acá está la terraza. También. La terraza, en casa también está terraza. Y momento para lavar la ropa y que se seque rápido estos días. Sí. ¿Quiere contar sobre su experiencia? No, voy a contar, bueno, pero... está bien. Pero es un... digo. Sí, sí, claro, es un buen momento. Es un momento para lavar la ropa. Nosotros tenemos hoy banda en vivo que nos vienen a visitar. No andan los instrumentos dando vuelta porque vio el calor a veces. Es muy difícil. Al mediodía, mucha gente trabajando. Nosotros tenemos la suerte de también trabajar al mediodía, pero es difícil enganchar que venga toda la banda. Pero sí, ya está parte de los amigos de Simón Fuga. Vamos a estar charlando de sus discos, de la presentación que se está viniendo muy, pero muy pronto. Esto es en Espacio Mamerta el 5 de noviembre, este sábado. Si no hago mal la cuenta. Exactamente. Mañana. Mañana, sábado, desde las 9, va a estar presentando Fracaso Comercial, su último disco. Espacio Mamerta, no lo conozco. Ha venido Maggie un par de veces a recomendarlo con Caprichosa, su obra. Una de las presentaciones fue ahí. Mire, dime que hable de Maggie, ¿eh? Le mandamos un beso grande, andaba ahí toda pachucha. ¿Qué pachucha? Porque está sí. Ensayando mucho su obra que estrena ahora. Sí. Y anda ahí pidiendo parte del equipo sangucheril prestado. Se lo prestamos, obviamente. Sí, seguro. Es parte de la familia. Un saludo a Simpson si está escuchando, a Maggie. ¿Qué tal? ¿Me enfermó mucho? O sea, ¿faltó ayer? El miércoles, sí. El miércoles. El miércoles. Uh-huh. Su día es el miércoles. Es verdad. No. ¿Qué le pasa hoy? Ya le digo, yo quiero estar tomando sol... ¿Le parece que vayamos a recolectar el mate y sigamos escuchando música? Eso ya, me faltaba de este lado. Ya está en la línea abierta. No está de más recordar que @sanguchetribal somos en Facebook. Sí. Y hay un Twitter que es @sanguchetribal. Sanguchetribal. Tengo un Twitter ahí para mostrarle que no sé si hacerlo ahora o si hacerlo más luego, porque tiene que ver con una cuestión que creo que a usted le va a dar para hablar. ¿Lo hacemos después de las canciones? Sí, una vuelta también tiene que ver la canción. Bueno, mire, se acaba de caer el servidor, así que está Tute trabajando. Le decimos a la gente que nos escucha que es porque tiene esa radio que va a quedar. Cuando se caiga todo, va a quedar. Quede. Nunca lo llamaré loco, ¿sabe? Bueno. Galactic, never call you crazy. Hawkins like is gonna bite you back, 'cause only you will suffer. That's a fact, a fact, a fact. Well, I never called you crazy, but I've seen you act the fool. Many questions you are. Me dice Galactic. Anda pisando a Galactic, tanto que le gustó. Never call you crazy, but I think you are a fool, dice después. Y sí. Bueno, ahora se van los Galactic, llega Crystal Fighter haciendo Pledge. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. Do you want to go to the flash with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl. And I will love your heart with mine. Do you want to go to the bars with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, down, down, my love is calling. It's so fast moonlight. Nobody will see us go. To walk by you once more, maybe we'll look into my eyes and you will see just what you've done to me. The time is short, you know we only live one life. Yeah, is love at first sight. And being by your side is the only thing on my mind. So, do you want to go to the party with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, down, down, my love is falling. Come over here with your heart, and I will love. Varietà. Está al gusto. Sándwiches. Con la música hoy. Y los viernes, yo sé que usted se pone también un poco galáctico, que empieza a mirar para arriba, que son los días que también desde aquí, desde Sándwiches, solemos hacer esa actividad, y me parece que la música debe acompañar esa situación. ¿Sabe que hay un telescopio que se llama Kepler, ¿no? De la Agencia Espacial Norteamericana, más sí. conocido como la NASA, que desde que orbita nuestro planeta, está afuera del planeta Tierra, ha hecho unos descubrimientos alucinantes. El último es que de las galaxias que conocíamos, creo que hay 10 veces más, una cosa así. A ese nivel de información de futuros exoplanetas, estos que al parecer... No está la confirmación de que serían habitables, pero sí se sabe que a la distancia que están de su sol y con las características de cada de otras galaxias, albergaría agua líquida y oxígeno y un montón de cosas. Todo eso a través de una observación del Kepler. Uh-huh. En el 2017 van a lanzar uno que es 10 veces mejor. Así que el 2017 nos va a encontrar... ¿10 veces mejor en qué? Por ejemplo, el Kepler lo lanzaron en el 96. Estamos en el 2016. En estos 10 años... Bueno, pero que tenga una novedad... O sea, que sea lanzado ahora no significa que sea mejor. Y lo claro, sí, porque como que... Puede no ser hasta peor, incluso. No. Bueno, de hecho... claro, no, viene contable. De hecho, están los dos robots en Marte de la NASA dando vuelta... Y el de la Agencia Espacial Europea se chocó, así que no es que llegó y aterrizó mejor. Pero esto de que no comparten toda la información las agencias espaciales, son amiguitas, pero hasta ahí. No, el telescopio sí es mejor, es mucho más grande. Sí. Es mucho más grande y lleva una tecnología que en esto... Porque imagínense, el que lanzaron en el 96... Sí. Lo estaban haciendo hace 5 o 6 años atrás. Sí. Usted me dice que lo descanso, pero que sea más grande tampoco, me dice. Sí, que un telescopio sea más grande, que tiene el espejo más grande, etcétera. Bueno, está bien. Sí, sí. Está bien. Más grande en capacidad de reflectar. Y por eso de ver mejor qué es lo que sucede por esos lares. Es gigantesco. Pero mira, gigantesco tampoco, debe entrar en un dispositivo el cual se puede enviar al espacio, tampoco tan gigantesco. No, mira. El... Para que te voy a leer la información porque te estaba diciendo toda la memoria, pero como me descansas al aire... Y bueno, pero usted me dice que se va a lanzar, que va a ser mejor, pero no fundamenta nada. Su montaje es uno de los mejores y más complejos que hayamos visto, ya que una vez lanzado, su despliegue será similar a una pieza de origami en el espacio, donde además estará colocado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, está más lejos que el otro. Lo que hará inalcanzable para que los astronautas... bueno, esto es algo que pasó con el Kepler. Se va a hacer inalcanzable para que los astronautas lo puedan arreglar si pasa algo. Al otro lo fueron a arreglar. Mirá la diferencia de espacio con el Hubble, de tamaño con el JWST. Sí. Por eso digo que es gigante. Es grande físicamente. Uh-huh. Es muy grande. Mirá lo que es este espejo. ¿Me vas a decir que es un super telescopio? Sí, es un espejo, sí. No, no. Es un espejo, sí. Es una nave espacial, Mary. Un espejo del tamaño de una persona y tiene 9. Mira lo que es esto. Bueno, eso se va a estar lanzando el año que viene y nos va a traer un montón de información. Este es el proyecto más costoso de la NASA. 8 mil millones de dólares. En octubre de este año se lo activó de vuelta con 3 mil millones de dólares porque estaba congelado. Le pusieron ahí una lucarda. Algo parecido que había sucedido con el Hubble en 1990. Imagínate, los 90 lo estaban haciendo, en el 96 lo lanzaron. Ya tiene 10 años dando vuelta ahí. El que va a venir ahora es mejor, es 10 veces más grande. Bueno, está bien, si usted lo considera. Yo igualmente me quedo, usted sabe que hace muy poco se cumplieron, mucho más atrás en el tiempo, porque se cumplieron 59 años, del lanzamiento del Sputnik. Sí. Con Laika, a bordo, ¿se acuerda? Sí, pobre Satan Like. El primer objeto humano en poder viajar al espacio. ¿Humano? Sí. ¿O animal? No, el poder objeto humano. El objeto que manda el humano, el o la cohete, humana. Tiene razón. A mandar al espacio, como ya sabemos, llevaba a la pequeña perra Laika. Pobrecita. Pobrecita. Sí. La tuvieron ahí y esa misión terminó fallando. Uh-huh. Logró despegar con éxito, pero una vez que entró en órbita, varios instrumentos de medición, como por ejemplo algún que otro ahí observador del espacio, falló y la misión se vio interrumpida. Esto sucedió 59 años atrás. Wow. Ya estamos... por otro lado, vio que explotó el cohete de Elon Musk. Hay novedades, pero todavía no me las dijeron. Me las tienen que confirmar. ¿Elon mismo? Más casi. Casi. Y descubrí que se dice Elon. Elon. Claro, porque uno lo castellaniza. Elon. Pero los amigos parece que le dicen Elon. Las personas encargadas, volvemos al JWPL, este super telescopio. Sí. Las personas encargadas del montaje han trabajado en turnos de 10 horas con trajes que cubren cada milímetro de su cuerpo. Usted con su barba operador no podría estar ahí por ahí. Ya que instalar cada uno de los 18 paneles hexagonales, 18 paneles, yo dije 9, cada de estos paneles tiene el tamaño de una persona, requiere una precisión que raya la perfección. No hay espacio para errores, ya que el mínimo fallo puede echar a la basura años de investigación y, por supuesto, unos dólares. Yo estoy entusiasmado, a mí me entusiasma, usted no le entusiasma tanto. Mira, acá hay 2, 4, 6 paneles puestos, sí. Faltan, son 18 en total, va a ser súper gigante. Está bien, me suena igual a mucho ahí cuestión de retoque de imagen. Discúlpeme. Usted dice que la imagen tiene Photoshop. Y un poquito. ¿Qué no tiene Photoshop hoy en día? Bueno, por eso. Pero no es que le agregaron tamaño, le pusieron un coloringui. Aparte, vamos a ver, ¿cuándo es 2017? 2017. No hay fecha, principios, fines, mediados, no sabemos. No, no sabemos. Ahora cuando terminen de alinear el último hexágono, se enfrascaría todo y... Bueno, veremos qué sucede. Desde 2017 a 2020 creo que esta carrera espacial tiene mucho por desarrollar, así que estaremos atentos y atentas a ver si sucede todo lo que estos años nos vinieron ahí comentando. Y decíamos, creo que hice mal la cuenta, 10 años, pero no, si en el 96 se fue el Hubble, 20 años hace que está dando el... Olvidarse, ya está. Igual parece que va a seguir funcionando hasta el 2021, sigue sorprendiendo ahí a todos los muchachos que lo están controlando, que lo están recibiendo los mensajes, porque sigue mandando, se copó con el Twitter. Se copó con el Twitter y sigue. Bueno, mídele en Twitter y vemos qué responde. Ahí va. Vamos. ¡La sándwich! La tribu. Esto se queda aquí todo el día, todo el día y toda la noche. Mira que el cubanito, algunos que le retrasan. Sin aire no hay fuego. Encuentro Nacional de Mujeres. Dora de Corrientes Capital, 56 años. Con lo que hemos adquirido en los distintos encuentros, hemos logrado hacer un juicio de Elizabeth Verón, que su pareja la había castigado hasta casi matarla. Que hemos adquirido en los distintos encuentros, logramos hacer el juicio. Se hizo historia en Corrientes Capital con esto. Fue el primer juicio de feminicidio en Corrientes. Sí. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Cintia Torino. Manjares veganos. Menús personalizados para hipertensos, diabéticos, celíacos y los paladares más exigentes. Talleres de alimentación nutritiva. Servicio de viandas a domicilio. Pedidos al 15-6463-4826. manjaresveganos@gmail.com. Porque tu cocina es el laboratorio y tu alimento, tu medicina. Poné la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias. Ponen la otra oreja, los viernes a las 20. Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas. Nos encontrás en las siguientes direcciones: Avenida Díaz Vélez, 3860, o en Avenida Boedo, 187. Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717. Y te lo llevamos en carro. Pastas Quintela. ¿Te la vas a perder? La Argentina es única, pero las formas de recorrerlas son infinitas. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos en este maravilloso viaje. Al infinito y más allá. A donde no llega el 60. Domingos a las 17. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Soy un pedazo de tierra. Soy un pedazo de tierra que canta en el carnaval. Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa, tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Manos cerca de mi pecho, turbando.

Vamos a escuchar esta canción 4 mañana 5 de noviembre en Espacio Mamerta, Espacio Cultural, la Valle 4080, acá muy cerquita de la radio. El disco se llama Fracaso Comercial, lo van a estar presentando Simón Fuga. Y ¿a partir de qué hora? De las 21 horas. Bien. Y van a estar, además de ustedes y del Jimmy, probablemente pasando sus vinilos, ¿estará? Exactamente, tenemos vinilo y nosotros. Va a ser una noche solo para nosotros. ¿Y la entrada cuánto está? 80 pesos. 80 pesos. Siempre tratando de que no llegue a 100. Bien. Lo cual es... nos da cosa. Sí, hasta que vas a la barra y pedís una birra. Y te dice 120. La verdad es que me parece que el lugar no va por ese lado, pero es buena sí, onda. Generalmente pasa eso, cobras una entrada 80 en un lugar un poquito más grande y después tus amigos te dicen, me salió 120 un porrón de birra y decís, bueno. El otro día fui al imaginario, el otro día fui al imaginario, 80 pesos la birra, me pareció bien. ¿80 un porroncito? No, de litro. 80 de litro está muy bien. Me gasté 160 y salí, me costó subir la escalera esa. ¿Viste está el imaginario? ¿Conocés ahí abajo? No fui nunca. ¿Ladran Sancho? Sí. Ahí en la otra esquina. Está desde antes que Ladran Sancho. Mirá. Pero es más chiquito, no es más chiquito, es ahí al lado, qué sé yo, es otro lugar. Otro lugar. Están buenísimos los dos. Y uno a veces hace la ida y vuelta, ¿viste? Claro, estás ahí, haces un poco el pop crawling que se dice ahora. Y ahora nos acercamos hasta Mamerta, que te digo, de todos estos lugares que nombrábamos recién, 5 cuadras, 4 cuadras. Es que es una zona muy copada, hay un montón de cosas para hacer. O sea, desde gastronómica hasta teatro, centros culturales, lugares no están, ¿viste?, más llegando a Niceto y Gordo y toda esa zona. Explota que... también, ¿no? No, el otro día fui en un boliche a lo del otro. Claro. Confundí, abrí la puerta, entras a otro boliche. Sí, aparte te podés meter en un boliche de esas publicidades, viste, que están todos de joda tirando papelitos y nada que ver. Bueno, a mí es me... un poquito más artístico. Me barrio. Trajiste una imagen mía de una época que no... Todos hemos tenido. Che, ¿y ustedes cómo, volviendo a Simón Fuga, se juntan a ensayar religiosamente, hay una fecha o están grabando el disco y eso los comprometió a tal día de la semana a juntarse? No, la verdad que ensayamos muy poco para lo que nos gustaría ensayar por una cuestión de tiempos y horarios, ¿viste? Al no dedicarte a esto y al también ser gente muy familiar y con muchas cuestiones, si bien es lo que más nos gusta hacer, tenemos así como un día que siempre vamos a ensayar, pero... nos encantaría ensayar todos los días, aparte por una cuestión humana, o sea, no es una cuestión de vernos nosotros, somos amigos de muy chicos. Claro. Si bien estamos tocando desde el 2010 juntos, nos conocemos desde fines de los 90. De hecho, algunos hemos ido al colegio juntos y demás. Entonces, nos encantaría, pero por ahora es muy difícil. ¿Viste? Ensayar más tiempo. Por eso, claro. ¿Y hay un búnker, hay una casa, un garage de alguno o se alquilan ahí? No, estamos en un estudio en Devoto bastante lindo, con muy buena onda, grande, amplio, bien equipado. Es un placer estar en el barrio también, así que es de fácil acceso para nosotros y es hermoso. La verdad que está muy bien. Te caga que no podés, Ale no puede tocar con su bata, viste, llevar el equipo en medio de una paja, pero el lugar es muy lindo. Sería perfecto si tuviésemos un lugar nuestro. Pero bueno, de a poquito lo estamos buscando, en algún momento se va a dar. Sí, es difícil también muchas veces poder tocar con al óptimo, ¿no? Al 100%, con tu equipo, con tu bata. Por eso siempre me gusta preguntarle a las bandas, porque me parece que cuando se alinean los planetas y podés tener un lugar donde tenés todas tus cosas, hay un crecimiento intrínseco. Ni hablar. De ese cambio, ¿no? Pero también te tenés que calentar mucho porque por ahí vos tenés, no sé, te compraste el último, conseguiste todo tu set perfecto, la banda también, pegaste una fecha que lo vas a llevar y por ahí estás así y ves que el sonidista no está, ¿viste? Que salió un toque a la puerta y hay una viola que está matando a todo el mundo. O te va, a mí me pasaba, tenía mi ampli cuando recién me lo había comprado, re contento, y bajarme de un re show y que me diga, che, tu viola no se escuchó, estaba bajita. Y dice, la puta que te pareaba, boludo. Entonces, ¿para qué? Bueno, es una parte si importante. Si querés sonar como estéreo, tenés que ser estéreo. Sí, y lo importante del hola sonidista, ahí dando vueltas siempre. Así como te digo que hay otros pibes que con nada nos han hecho sonar como Bowie, ¿entendés? Claro. O sea, depende también del laburo, pero, o sea, tenés que lidiar, hay muchas cosas que te exceden, desde todo punto de vista, desde los derechos de autor hasta los sonidistas de los lugares, la cuestión de los instrumentos, todo eso te excede. El tema es seguir haciéndolo. Claro. Nosotros no tenemos guita para grabar un disco, lo grabamos como podemos y lo mezclamos nosotros. Punto. Suena bien, suena mal, es lo que pude hacer. No hay que quedarse en, no, mira, como no tengo 50 lucas para grabar un disco y no conseguí la vida, mejor no lo grabo, entonces, no, lo que tenés lo tenés que hacer en tiempo real. de la manera que sea. En algún momento estarás conforme, en otros momentos te querés matar, pero lo hiciste y seguís adelante. Pues también nos pasa a nosotros que no, viste, ya estamos presentando el disco mañana y ya estamos haciendo temas nuevos. Es el tercer disco. Como ya el año que viene estaría bueno no tocarlo más, este, de alguna manera. Entonces, claro. Somos muy inquietos. Y eso de la creación constante, ¿no? Me imagino que es lo que le debe dar vida a un grupo humano de creación, porque si nos juntamos, está buenísimo hacer cover o hacer la canción que hicimos hace 10 años. Claro. Pero si no nos juntamos, sobre todo ustedes que vuelan tanto, me imagino que hay tanta improvisación en el medio, si no empiezan a viajar un poquito, no, se les debe aburrir. Es muy difícil. Ahora todo el temita este de las secuencias y el launch plan nos abrió un poco el arco. Porque llega un momento que también, por más ganas que tengas y tiras que le des, cosas siempre salen. El tema es que esas cosas que estás tocando nuevas te prendan fuego como te estaban prendiendo fuego las anteriores. Claro. Y tuvimos así un pequeño, aparte hace un año que no tocábamos, tuvimos así un pequeño bache y con esto como que resurgió toda una música, la estamos muy contentos. O sea, como que volvió esa llama creativa y nada, la verdad que, o sea, viendo para adelante nos pone muy contentos. Y además, lo que conlleva de lo que hablábamos, los pormenores que te sobrepasan o que uno no tiene incidencia, está lo que tal vez uno sí puede incidir, que es planificar para adelante. Así como vos decís, mira, vamos a llamarlo a Jimmy para que nos ayude en esto, o vamos a llamar a Pirulo que nos saque la foto, o a Mengano, sí, que haga otra cosa. Para adelante está planificado, en el verano van a tocar, van a dejar pasar el verano, la onda es presentar el disco. Ahora tenemos un diciembre bastante movido. Tocamos el 10 en Córdoba, en Club Formosa, ya. El 16 en La Plata, en Guajira. Después el 17, llegamos a La Plata, hacemos el Balcón de Blues, que es también por acá cerquita. Y el 30 de diciembre cerramos el año en Éter. O sea, tenemos un diciembre interesante. Después enero... ¿Cómo está Éter, poniendo recitales ahí? Y nosotros, mira, nuestro primer show fue ahí. Acá cerca también. No, es pues en cerca de... Es Cuenca y luego ya Villa del Parque. Claro, Villa del Parque. Ahí va. La verdad que con ese lugar tenemos la mejor. O sea, pues la primera fecha fue ahí. Y ya de movida fue un lugar que nos trató distinto, desde el vamos. ¿Entendés? Hay gente muy copada, sí. La verdad que sí, es un placer. Ese hay lugar. Muchos músicos ahí, hay una, no voy a decir nombre, pero sí hay... Sí, sí, aparte hay una movida... Porque no me acuerdo, ya lo digo, obvio, no quiero tirar fruta. Nadie que pasó por ahí que conozco, gente que recomendé yo en el lugar, o todos siempre hablando bien. Así que no, es muy interesante ese lugar. Che, bueno, vamos a estar pendientes de las fechas, así las podemos replicar. Dale. Y puede ser una canción más, así antes te despedimos y quedó una más. Dale. Qué genio, gracias a Vincenzo ahí que nos bajó el... Tengo una cosa acá dura, perdón, ¿eh? Sí. Ahí está. Suena horrible, lo voy a decir más que la gente lo puede ver, pero... ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar? Cinco. ¿Cinco? La que le sigue al cuatro. Así es el disco, entonces. Claro, son cinco temas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. ¿Y decidieron ponerle número por una cuestión para ayudarnos a nosotros los Oper para poder elegir la canción? No, fue de... Si te fijas, los nombres de los temas de los discos anteriores son La Concha de Tu Madre al Voice, Leyendo la Cosmo en el 166. Llegó un momento que los nombres empezaron a trascender incluso a la banda o a esa movida. Y es como que eso explotó demasiado y dijimos... Ah, no sabía, vamos, perdón. Vamos perdón, a sacar perdón. Un disco, llame 1, 2, 3, 4, 5 y ya está. Para bajar un poco. A ver poco. Si escuchan un poco la música y dejan de joder con los nombres. Bien, perfecto. Pero nada, son esos caprichos que tenemos nosotros. O sea, es genial, es un capricho. Qué buena, qué mejor excusa que un capricho cuando uno está haciendo lo que le si gusta. Si no, podés hacer caprichoso con tu proyecto. Mañana entonces en Espacio Mamerta, repetimos la dire, la Valle 4080. Va a estar ahí el Trilla y pasando sus vinilos y Simón Fuga presentando Fracaso Comercial. Perfecto, bueno, muchísimas gracias chicos, de verdad, por darnos el espacio, la onda. Muy un placer, bien. Un gusto. Cuando necesiten algo, ahí vamos a estar agitando todo diciembre. Tienen dos fechitas más antes de que termine el año. Nosotros vamos a estar acá, así que en Éter a fin de año. Y, ¿cómo dijiste? ¿El Balcón del Blues? ¿Acá el Balcón del Blues? Sí, acá sería el 17 de diciembre. Bien, vamos con 5 entonces, gracias. Muchas gracias, chicos. No, myself is an artist. I'm just a musical prostitute, my dear.

Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. El que está con corte no está consumiendo la energía, obviamente no está pagando por un servicio. La compensación en la situación particular de aquellos que están sufriendo por un servicio que no se le presta, la estamos evaluando, no estoy en condiciones de dar una respuesta en este momento. Que tenga buen día. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Sin aire no hay fuego. Y así dejar soñar a mi imaginación. Ahí. Y contentas porque nos gusta que de repente llega a la tribu un disco físicamente cerrado con su respectivo envoltorio. ¿Y sabe de dónde viene viajando? ¿De dónde? De Santiago de Chile. ¡Qué lindo! Le mandamos un beso muy, pero muy grande a Jordi Berenger, ¿se acuerda? Hoy ese Jordi que nos contaba de la música de Chile allí en Cabeza. Esto fue hace poco nomás. Hace un par de años. Bueno, 4, 5 Carmé, su sobrina, está en Buenos Aires, así que nos ha traído el disco de el nuevo proyecto de el ex director de banda Conmoción. Estamos hablando de Tambo Brass Acústica, así que vamos a estar escuchándolo y vamos a estar pasándolo próximamente. Dale, yo lo pondría ahora en un ratito lo ponemos, lo compartimos. Un disco que viajó de Chile para Sándwich directamente. Recomendamos mañana en el piso Teatro Hidalgo 878, No Me Olvidé de Vos, en vivo. Toda esta página web que nuestra amiga Belén Luchárez va subiendo, se va a estar interpretando, se va a estar leyendo, nada más y nada menos, Nuria Dul y Lucas de Costa, dos jugadorazos, música en vivo de León Rogani, el clown, uy, están todos, poné los videos, Gonzalo Klein. Todos van a estar mañana, No Me Olvidé de Vos, en vivo. Recomendamos desde las 18 horas en El Piso Hidalgo 878. Estos son cuatro que son más vivos que nunca. Le dan vuelta.

¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. También que estamos en Facebook y en Twitter con él. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Programa La Molienda. Invitado Juan Sasturain, escritor. Hasta que ocurrieron un par de episodios traumáticos para la comunidad. Primero, fue un incendio que se llevó a media aldea porque no supieron coordinar una cadena de agua para apagarlo y se la pasaron chocando entre sí, peleándose por quién agarraba la masija más grande para ir hasta el río. Esto pasa en la tribu. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Sin aire, no hay fuego. Sándwiches. Una feta de información. De noviembre, ya con un solazo y un patio subtropical ahí con el sándwich que quiere agitar para ahí darle vida en esta primavera. Le cuento que ya tenemos 29 grados este mediodía. Creí que me iba a decir 29 plantitas que nos habían regalado los oyentes. No, 29 grados, las plantitas seguimos esperando, viendo qué pasa con las chicas radioactivas. Pero bueno, ahora es momento de noticias en sándwich. Persecución sindical en Radio Nacional, la empresa elige el conflicto y les trabajadores el diálogo. Los y las trabajadores denuncian un cese del fraude laboral desde hace años y ante diferentes gestiones y el pase a planta de los periodistas que tienen contrato hasta el 31 de diciembre de este año. La empresa respondió con dos medidas provocadoras que, en lugar de buscar el diálogo para acercar posiciones, la alejan. La primera medida fue desplazar a dos trabajadores de Radiodifusión Argentina al exterior. La segunda fue emitir un comunicado persecutorio en donde la dirección de la empresa, a cargo de Pablo Charello y Ana Garzón, intima y señala a los representantes gremiales de la radio, Carlos Zaglún y Fernando Pedernera, como secretarios de prensa. Todos los sindicatos de prensa del país planifican una asamblea para la semana que viene en Buenos Aires. Honduras asesinan a hijo de defensora de derechos humanos. La madrugada del domingo fue asesinado en la ciudad de La Ceiba, en Atlántida, Honduras, el joven Fernando Alemán Vanegas, hijo de la reconocida defensora de derechos humanos y dirigente de Libre, Elsie Vanegas. De momento, solo se maneja que el joven Alemán Vanegas salía de una discoteca cuando fue atacado a balazos, dejándolo muerto cerca de su vehículo, donde fue atacado por un individuo. Tras cometer el asesinato, salió en veloz carrera. Vanegas, precandidata a la alcaldía de Tocoa por el movimiento FRP, ha recibido amenazas de muerte en muchas ocasiones por su accionar en contra de las minerías, privatizaciones y contra la violación de derechos humanos. centros en el área de salud. Lo llevan adelante trabajadores de Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Chaco en reclamo de mejores condiciones laborales, en rechazo a la falta de insumos y de personal, además de permanentes recortes presupuestarios. Desde el gremio aseguran que el recorte presupuestario sufrido por Salud Pública en la provincia se visibiliza en la disminución de partidas para medicamentos e insumos, lo que implicó, por ejemplo, una cantidad insuficiente de vacunas para la gripe durante el último invierno. Resumimos, persecución sindical en Radio Nacional, hubo amenazas en forma escrita, la empresa elige justamente del conflicto y los trabajadores a través del diálogo y asambleas planean seguir movilizándose. Por otro lado, Honduras, asesinan a hijo de defensora de derechos humanos, estamos hablando de Alemán Venegas, hijo de Elsi, Emperatriz Venegas. Y también, por otro lado, en varias provincias se lleva el paro en el área de salud. Estamos hablando de Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Chaco. La temperatura actual, como decíamos, 29 grados, una humedad relativa del 37%. Y el pronóstico para la tarde dice cielo algo nublado, despejado. Bien. Vientos moderados o leves del sector oeste que van a estar rotando hacia el norte. Ah, ojo. Cuidado. Informaron Matías y María para Sándwich, redactó Charco de Arena. Para más información pueden acceder a fmlatribu.com/noticias. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas. Flotando en el mar, por el fuego se adoque yo. Sanguche pregunta: ¿quién es Guche y por qué se hizo santo? Sanguche, o Guche, como lo conocían sus amigos, lo que hacía era recolectar panes en diferentes barrios, y una vez que los juntaba, lo que hacía era rayuelas enormes donde podían jugar todos los niños los sábados, sobre todo al mediodía, ¿no? A partir de eso, como sabemos, la Iglesia Católica sabe recuperar esos personajes populares y las hace propias, haciendo santo al Don Guche del barrio de Paraná. Falta la voz de Ábalos en la artista, en la artística nuestra. ¿Cómo está ese? Habría que contar cuál es su sándwich preferido. Están todos ahí en la artística. Después le grabamos una, si le parece. Queremos agradecer muy, pero muy mucho nuevamente este disco que nos llegó de Chile, Mary. Sí, Tambo Brass. Tambo Brass acústico de Cristian Zahuela Zaninovich, de nuestro amigo Berenger. Nos hace del director de Banda Conmoción su nuevo material con un arte muy bonito en blanco y negro. Se ven muchos vientos y una cantidad de músicos importante, bajo, guitarra, piano, trompeta, trompeta, trompeta, trombón, trombón, trombón. Veo un barítono, veo tubas, veo bombo legüero. Bueno, todo esto hacen los Tambo Brass acústica. Y viendo un poco también sus redes sociales y a ver en qué andan, la actualización, el F5, digamos, de Tambo Brass, estoy viendo que en el día de ayer han publicado que están armando la escena musical para Circo Teatro de la Cuerda en Alto Hospicio. Esto supongo que debe ser una de las regiones de allí de Chile, si no me equivoco. Uh-huh. Así que también vamos a seguirles a ver qué proyectos se van acercando y trayendo desde esta nueva banda de Banda Conmoción. Muchos, en realidad no nos llegan muchos discos de afuera, por eso nos gusta, nos emociona mucho cuando nos llega algo. Y hemos hablado con chicos del Salvador, ¿te acordás? Que era eso medio oscurito que tenía la tapa. Ya me voy a acordar, unos chicos, buenísimo el disco. Y este que nos llega de Chile, cuento esto porque acá no lo he visto, no digo que no exista, pero no lo he visto. Pero muchos discos de afuera vienen, proyectos financiados por el Fondo de Cultura de la región de Sararara. Y me parece súper interesante, ¿no? Que haya Fondo de Cultura para poder producir un disco. Esto que hablábamos recién con los chicos de Pobaco o con los amigos que estuvieron al principio de... A ver si tiene memoria, Mary. Déjeme hacer un backup, usted siga. También que contaban que era muy difícil producir un disco, sacarlo y distribuirlo, etcétera, ¿no? Diferentes fondos de cultura en algunos que otros países funcionan bastante mejor que el nuestro. Pero bueno, ya vamos a escuchar una canción de los chicos. ¿Le parece ahora y después le cuento lo del telescopio? Me parece, sí, me parece que estaría bueno primero saborear un poco de música del otro lado de la cordillera y luego volver y mirar un poco para arriba. Tenemos moras, hay muchos pajaritos en nuestro patio subtropical, como lo bautizó Luke Skywalker. Todos chistes internos, ¿eh? Hay 7 personas entendiendo lo que decimos. Pajaritos en nuestro patio, porque hay moras. Vamos a escuchar Pajarito de Tambo Brass acústica. Pajarito viviera, loquito sí que andaría y viviera sobre las lindas copitas, cupiera de aroma de vino tinto que fuera afuera, lo que fuera afuera. Pajarito que vuela, donde se equivoca el viento afuera, si vivo en copa de un árbol viviera, día, noche llovería y amaneciera, pajarito que espera, que besen sus ojitos espera. Fuera ese pajarito y no fuera, condenado a los suspiros apenas. Apenas, apenas, apenas, apenas, apenas, apenas, apenas. ¡Ay, dale, visita nuestra agenda. sanguchetribal.weebly.com/agenda. Así sonaba el disco que acaba de bajar del avión, Tambo Brass Acústica, de Cristian Sahuesa. Un saludo grande, muchísimas gracias por enviarlo. ¿Encontró la banda? No. Está fallando ahí, está fallando nuestra... ¿Qué le pasó en la mano? ¿Quiere contarnos? No, nada que sea muy radiable. Se quemó con mate, me huele ante eso. Algo de eso. Escuche, estábamos hablando del telescopio James Webb. A de principio, eso, sí, de estos paneles. Los 18 paneles gigantescos. Le cuento, James Webb, le pusieron ese nombre. Primero tenía un nombre mucho más interesante. Para que lo encuentre. Next Generation Space Telescope. Tenía un poco más de punchy. Pero le pusieron James Webb, que es un segundo director de la NASA, que fue el director del Apolo, de las misiones Apolo, que es la misión Apolo en la que llega a la Luna, etcétera. Entonces, en honor al programa Apolo, el director, James Webb, le pusieron al telescopio, quedó un nombre malísimo, que es JWST, que es James Webb Space Telescope. Va a ser lanzado desde la Guayana Francesa, ¿eh? Va a tener una vida útil entre 5 y 10 años, y junta, que es lo que nos interesa a nosotros, agrupa a una serie de países en un bien común. A ver si se dejan de pelear un poquito y se ponen a construir juntos. La NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y los franceses, la Agencia Espacial Francesa, están involucrados en este nuevo super telescope. 1.5 millones de kilómetros de la Tierra va a ser donde va a orbitar este super telescopio. Bien, habrá que ver qué también tienen desde aquí, lo que veníamos comentando en la semana de esta base también en China, que usted le llegue información confidencial. Uy, es verdad, no dije nada. Habrá que ver también qué tipo de experimentos quieren lanzar. Hoy hablábamos de la tecnología, qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Hubble y el James Webb. El James Webb trabaja en infrarrojo, hace todas las observaciones. Lo infla el rojo. Sí. En infrarrojo. Entonces podés ver mucha más información. Bien, perfecto. Así que yo me conecto ahí. Cualquier cosa le aviso. Bueno. Le voy avisando cómo se va desarrollando el panel todo solar, esto. Sí, está. Vaya armando, aproveche el fin de semana. Ah, Michel, ¿qué onda? Acá sacando fotos, me encanta el séptimo, octavo, noveno arte, sacar fotos es muy lindo. Hoy lo nombramos y apareció. Sí, sí. ¿Escuchaste que te nombramos o viniste porque al de que viniste? No, vine por instinto. Bien, no, porque sabemos que Maggie Magrini, nuestra columnista de teatro, está armando una obra para fin de año y usted está haciendo la música. Exactamente, sí. ¿Quiere adelantar algo? Se puede adelantar que yo hago como una especie de, digamos, como esos que hacían los pasos en el cine mudo o en el radioteatro, digamos. Entonces hago como efectos, cosas, arreglo y después a lo último resulta que la obra termina en un momento, un clima high, y yo tiro un Black Sabbath, un The Who, no sé, algo raro. ¿Pero va a ser nombrado como campeón sanguchil de guitarra aérea? Porque nos interesa también saber si el nombre de sándwich va a estar incluido. No sé, ahí mínimo. Yo, no sé, tienen que hablar como los managers, esas cosas. Yo soy el que está ahí. Fule nos dice que se llama el paso ese. ¿Cuál? No, el que hace... Foley. La técnica de hacer ese tipo de sonidos. Claro, exacto. Bien. Foley. Entonces va a hacer la música en vivo. Sí, sí. Un sí. Relámpago y estornuda y hace esas cosas, digamos. Una hoja que se mueve. Sí, hay momentos no fuimos. Momentos más simbólicos y cargados por ahí motivos. Ya llega Costumbres Argentinas, el señor Ezequiel Ábalos, con un montón de música nacional. Nosotros nos fuimos hasta la semana que viene, probablemente. Si no, tal vez el mes que viene, ¿quién le dice? 12 del mediodía, el lunes, sí. Aquí, sándwich. 12 y 38 y 39. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. L'amore zazì. La paura. La mazzia. La mazzia alla paura. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna. Quiero un sandwich de donna. Una buena donna, ¿eh? Yo te mancho bene, yo te mancho bene, ¿eh? Ancora, ancora, capisci? Yo te mancho bene, tutto bene, capisci? ¡Sándwiches! La tribu.